Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora. Cinco minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien también. ¿Qué tal el clima? Pues bueno, ¿no? ¿Estás de loco? ¿Tú qué piensas? Está de locura. Pues fresco. Ayer hubiera estado bueno que estuviera así. Pues sí, pero hoy está así. Bueno, disculpen aquí los ruidos. Anda un niño ahí medio travieso, ¿no? Como que no fue invitado, chavo, ¿no? El niño. Un chavo, un chavo rockin. Dicen por ahí que cuando llegas a tal edad ya vas así como otra vez en descenso, ¿no? Como más como un niño. ¿Ah? Será, ¿no? No creo. Oh, tal vez no, nunca creciste. Es una de las dos. Un buen punto. Una de las dos, pero sí. Tienes razón. Y buenas noches, Lobo, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien. Ok. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que el Lobo, pues supone que debió de haberse venido preparado. Yo creo, ¿no? Muchos balcones, ¿no? Sí, ¿no? Y toda una enciclopedia de conocimiento al respecto. ¿Cuál es el tema? A ver, háganme el honor de decir cuál es el nombre del tema del día. Y no me lo cambien, que es muy pues sencillo. No sé, es los chavos rucos. Los chavos rucos, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de este temita. Recuerden que si ustedes quieren participar, si conocen algún chavorruco y que digan, ah, no, yo lo identifico así. De hecho, este fin de semana nos dimos a la tarea, Marti y yo, ¿no? Ah, este, ¿sí? A checar a los chavorrucos sin querer queriendo. O sea. Porque no, obviamente no fuimos, pero parece que hicimos un análisis de, vamos al mall, a ver cuántos vemos, ¿no? Sí. Y fue, no fue, fue a propósito. Ajá. Fue fructífero, vamos a tomaron ponerse. Muchas, No, es que ni siquiera, o sea, sabíamos que íbamos a ir al mall. Ni siquiera era necesario, ya sabíamos el tipo. No, o sea, cuando Marte me dijo, mira, está un chavorruco, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Y, ¿dónde? Yo no lo veía, ¿no? Pero ahorita sí. Pero después así sin apuntarle ni nada. Ya lo vi, claro que sí. Pero eso como que exageró en el... En el chavo ruqués. En el chavo ruqués, ¿no? Ya, era más ruqués. Sí, más ruqués que chavo. Es decir, estaba el... El gatazo. Sí, es como cabrón. Si dijéramos, a ver, vamos a hacer un casting. Una película, ese güey entra a la primera. Sí. O sea, no le vuelvan a llamar, no. No, es que no estaba así, güey. Claro, que es clásico de que no lo tienes que ni siquiera a buscar o nada. Ahí sale. Se nota. Ahí están. Y bueno, pues, entonces, en el temita del día de hoy vamos a hablar acerca de chavorrucos. ¿Quieren hacer una pausa? Bueno, váyanse ustedes mientras yo voy a hablar aquí un poco de quiénes son los chavos rucos para que se vayan dando una idea. Y bueno, los chavos rucos son una generación de personas que crecieron en la década de 1980 y 1990. Así que así ya podemos aclarar, porque a veces uno piensa, son chavos rucos los que son de los que nacieron en tal año, ¿no? Aquí, pues, la generación que nos está indicando es de 1980 y 1990. ¿Y qué pasa con los que nacieron antes del 80 y que todavía, pues, se ven y se visten joviales? Pues yo digo que también se deberían de incluir, ¿no? Pero si tú naciste después de los 90s, en el 2000, pues ya no se considera que eres un chavorruco, ¿no? Este término se utiliza comúnmente en México y se refiere a aquellos que, a pesar de haber crecido, mantienen un fuerte apego a la cultura pop de su juventud. Y es cierto, yo pienso que de los 80, 90, mucha gente todavía conserva todos los gustos que se dieron en su juventud. Inclusive yo puedo decir que pues me incluyo, yo creo, en esta época de chavorruca, porque es cierto, yo siento que todavía me he visto jovial. Y cae en esta etapa, ¿no? De los 80 y los 90. Pero yo creo que Lobito y Marte no caen en chavorrucos por los años. ¿Cómo la ves? De los 80 a los 90. ¿Que ya pasé el chavorruco? Ya, yo creo que debe haber otra categoría, ¿no? Ha de ser chavorrucos. Re-ruco. Re-rucos. Porque, ¿cómo es posible, no? Que nada más incluyen de los 80 a los... No, de la época de la década de los 80 y 90. No sé, así... Te voy a decir de que yo he visto ya gente ya más grande. Estoy ya hablando unos 10, 15 años mayor que yo. Ajá. Que todavía actúan como chavorrucos. Y de esos que a veces... Bueno, eso es inmadurez. No. Bueno, de que... A lo que me refiero es de que, supongamos, se creen los galanes y todo eso, y se visten con camisas, como tú dices, así, con ropa juvenil, y dices, espero que no llegue a ese punto. Bueno, pues, suele suceder, ¿no? De que a veces uno se quiere ver o sentir más, a la par de la gente con la que se relaciona y tiende a vestirse. Sí, porque eso ya duele. No, es que si tiende uno amistades más jóvenes, pues uno trata de también no verse tan viejillo, tan viejilla, ¿no? Pero también incluimos a las mujeres. Entonces, es un término de chavorruco que sí salió en México. Y yo creo que aproximadamente se dio a conocer. ¿En qué año? Yo creo que hace unos 6 años, yo creo más o menos, cuando empezaron a decir, ahí viene un chavo ruco, ¿no? Pero bueno, hay unas características de los chavos rucos y una de ellas es la nostalgia. O sea, los chavos rucos a menudo muestran una fuerte nostalgia por su juventud y esto puede manifestarse en un amor por la música, por las películas, por los programas de televisión y por los videojuegos de la década de 1980 y 1990. Ah, ya. Los que crecieron en los 80 y 90. Sí, no es lo que nacieron en los 80. Sí. Sí, es lo que crecieron. Y ahí está escrito, yo no sé por qué. Ya me estaba sintiendo más ruco de lo que estaban. Pero fíjate que yo creo que sí lo crearon esta palabra en México. Porque, por ejemplo, ¿tú eres fan de qué grupo pop de tu época? De cuando estás joven. ¿De quién más? Timbiriche. Pues sí. Entonces, Marta también, nada más que Marta estás ahí haciendo un break de algo. Pero eso es lo que yo me he dado cuenta de cómo la gente es tan leal a Timbiriche. Todos los que... ¿De qué año es los Timbiriches? Supongamos, yo creo que empezaron como en el 82. ¿En el 82? Creo. Pero lo que pasa es de que, ¿por qué somos tan leales? Porque supongamos, tan siquiera a mí, yo era de su edad. Uh-huh. Y exactamente empezaron con canciones para niños. Uh-huh. Y pues yo, okay, antes de los Timbiriche yo estaba con los Parchís. Uh-huh. Entonces, cuando empezaron, terminaron los Parchís por una razón u otra. Uh-huh. Y empezaron los Timbiriche. Uh-huh. Entonces como que era, llenaron un hueco que se necesitaba. Okay. Y como conforme iban creciendo las canciones, como que se eran como que... ¿Eran más pegajosas o...? No, casi como que de repente así... Identificaba con la época, cualquier época. Así, con como iban creciendo, yo iba creciendo y me iba identificando, como dice Marte. Sí, pero sí, o sea, la verdad es que los Timbiriches son unos suertudos porque tienen unos grandísimos fans. O sea, yo veo señores, yo diría que ya unos no se ven como chavorrucos porque se ven como buen señor. Gracias. que o sea, que cantan las canciones hasta las de unas de niño, como tú dijiste, de... Ajá. Las que seguías, que yo ni me las sé, ni las he escuchado en mi vida, y dices tú, ¿cómo es posible? Si ahorita sacan una canción, ahí van a estar los fans chavorrucos de Timbiriche. Sí. Vamos, Timbiriche son chavorrucos ellos, definitivamente, porque se visten, por lo menos Eric Rubin, Sacha, Ben Ibarra, ¿no? Uh-huh. Ellos sí son totalmente chavorrucos. Casi los todos son chavorrucos. No, pero es que las demás a veces ya se ven señoras. No se ven tan joviales, o sea, de vestirse, de actuar, o sea, de ir con la moda, pues. Uh-huh. O sea, una cosa es que tengas la edad que tienes y te vistas a como... Ya me estoy embarrando yo, ¿no? Sola. Pero, por ejemplo, va cambiando la moda. Sí. Y tengas la edad que tengas, te adaptas a esa moda. Y mucha gente, ¿no? Dice, no, ya tengo tan de edad y no me voy a vestir con la moda que está surgiendo ahorita. Y ninguno de los dos está mal ni tampoco está bien, o sea... Sí, pero es algo que marca la tendencia a decir, ¿es un chavorruco o no es un chavorruco? Ahora, la nostalgia, por eso estaba diciendo, ¿no? Que muestran fuerte nostalgia por su juventud. La mayoría de tus amigos, o sea, que tienes en Facebook o tienes en WhatsApp, tú te fijas de cómo se expresan y cómo hablan y cómo se visten y que si les gustaba Maná, el rock, no sé. Ahí están todavía yendo a los conciertos y tal vez ya son abuelos unos. Pues sí, ¿no? Lo que te tocó cuando eras joven, pues como que tienes añoranza de vivir eso. Mm-hmm. De nuevo, entonces. Es chistoso porque llega a pasar mucho de que de repente hay, y lo he visto como en gente mayor, como en gente joven, que... tuve una temporada de que de repente vi mi closet y decía, oye, ¿qué viste tu closet? Así, la ropa de mi closet. Y estaba viendo como diciendo, oye, esta la tenía desde la... desde la prepa. Entonces así como que decía, ya me tengo que deshacer de esta ropa. Uno porque algunas veces no lo ocupaba, pero otra porque ya había pasado de moda, o ya estaba demasiado usada, una cosa así. Pero se, me imagino que le llega a pasar mucha... todavía aguanto, decía el lobito, y va por la calle con las polillas, ¿cómo se llaman? Las palomillas. ¿Sí? No, pero supongamos, estaba hablando con otros amigos del trabajo, y lo mismo, así de repente estaban diciendo, estaba viendo una foto mía de hace 10, 15 años, no, hace 20 años, y traía la misma camiseta, o la misma camisa, que tenía en la foto, y decía, ¿cómo es posible? Bueno, ahí yo no puedo, decir nada al respecto, porque soy igual. ¿Tienes ropa de hace mucho tiempo? Uy, ¿te acuerdas que te enseñé un chalequito? De cuando estaba en la primaria. O sea, cosas así. Sí, pero... Se nota que no crecí mucho, ¿no? Pero la diferencia es de que, así, ¿tú lo sigues usando, el chalequito? Sí. ¿Cuándo? Hace años que no. Hasta la sonrisa de... la risa de nerviosa. ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo? Muy de vez en cuando, pero sí lo usas. No, mira, lo bueno de esto es de que tengo ropa, puedo decir que desde que tenía yo creo 15, 16 años, mi talla no ha cambiado, o sea que eso es bueno. Yo sí cambié de talla. O sea, sí he subido y he bajado, pero no me he ido, no. Yo nada más he subido. No, yo también. Pero te voy a decir de que en la prepa y en la universidad pesaba como 140, 120. En la prepa pesaba como 110. Y ahora estoy pesando como 160, creo. Ok. Y hablando de los pesos, así como que no, a veces como mujeres uno quiere siempre adelgazar, pero ya cuando bajas demasiado y se va todo lo que le gusta a uno, o sea, dices tú, no, esto no es lo mío. Llegué a pesar 116 libras, y dices tú, no está bueno eso. Pero bueno, eso fue en el 2021, ¿cuándo fue? ¿2020? Sí, ¿no? Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, más saber conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Que fuimos un día, qué agonía. Mm-hmm. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando sobre los chavos rucos y yo ahorita estaba investigando realmente en qué año se dio, pero la verdad no hay un año específico. Y se forma a partir pues de las palabras chavo, que se refiere a una persona joven que viste y actúa según la moda, y ruco, que se usa despectivamente para referirse a una persona de edad avanzada. O sea, alguien que quiere ser joven pero ya es ruco. Alguien que quiere ser joven pero está viejo. Y yo creo que aquí estamos tres chavos rucos. Y aunque no se puede determinar un año exacto en el que se inventó la palabra chavorruco, su uso se ha vuelto más común en esta última década. La popularización de este término puede estar relacionada con el creciente número de personas que se identifican con las características asociadas de chavorrucos. Yo creo que más o menos cuando salió chavorruco, salió el sugar daddy y la sugar mami, ¿no? No, primero fue el chavorruco, ¿no? Más o menos todo. Porque allí había unos que andaban ya con jovencitas y entonces pues no les podían decir que eran chavorruco. ¿No? No, es de México. Es de aquí. Yo digo que sí, es de aquí. Los sugar daddy. Los sugar daddy han existido desde hace mucho. Bueno, ¿no? Cierto. Pero que estén de moda hoy en día, digo que casi sea como, ay, mi ilusión es encontrarme un sugar daddy. Sí. Ay, gente. O sea, ¿sí? Dicen, si no van a pensar que yo. Mira, te voy a decir de que los sugar daddies estaban desde antes de Cristo. Ay, el... Bueno, le consta a Lobo, ¿no? Sí, sí, estaba antes. Ahí. El César. Show me the money. Y bueno, pues los chavos rucos se encuentran entre los millennials y los boomers, quienes tienen una concepción diferente de la juventud, y por lo tanto pues la invención y la popularización de la palabra chavorruco puede verse como una respuesta a estos cambios sociales y culturales. Y bueno, una de sus gustos, dijimos, era la nostalgia. Ya se me quitó esta información. La nostalgia. La tecnología, ¿no? Como cuando, a ver, ¿ustedes todavía tienen cassettes en su casa? ¿O de películas de VHS? No. Pues no, bueno, los VHS sí. No, yo sé. ¿CDs? CDs, claro. Pues, los CDs no son tan viejos. ¿Videojuegos retro? No, bueno, los honestamente. Eres totalmente chamorro. Como me he cambiado de muchas casas, como que he dejado mucho de ese tipo de cosas. Pero tienes esas cosas. Pues tú compraste el Intellivision para traerlo acá, o sea. Sí, que... pero yo no lo tengo en mi casa. Bueno, lo compré porque sabía que te gustaba. Yo no quería jugar. Mira, mira. Mira que le gusta. Vamos a ver. ¿Quién quería jugar? ¿Quién lo ha jugado más tiempo? Tú. Mira, sí. Yo recuerdo que yo los vi jugando los dos. Ajá. En el apartamento. Ajá. Y los vi jugando los dos aquí en la casa. Y ya de ahí no se ha usado ese juego. ¿Por qué? Porque se necesita una televisión vieja también. No, pues sí. ¿No? Sí. Por los cables que vienen. Ya. Pues sí, ya no sé. ¿Qué son esas televisiones? Y bueno, la moda. Pues ahí refleja las tendencias de la década de los 80 y 90, como la gorra de helado, ¿no? Ahora sí, ¿quieres decir cómo identificamos un chavorruco en el mall? Bueno, para empezar, el chavorruco se tiene que encontrar en algún lado donde él se sienta cool. Y lo encontramos en el Apple Store. Okay. Y trabajando en el Apple Store. No digas en qué tienda. Y aparte, estaba musculoso, pero se vestía así con una camisa pegadiza, así, y una gorra así de lado. Como para empezar, los empleados de Apple traen camiseta verde, y entonces, cuando dijo Marta, está musculoso, pues yo lo vi de lejos, pero ya después que estaba de lado, sí estaba musculoso, traía como una camisa por abajo, ¿no? Sí, algo así. Y sí se veía. ¿Y luego? Y no, nada, pues, o sea, totalmente así como que el estilo de todavía las puedo. Y se subió. Y se subía a la mesa. Lo cual ninguno de los empleados de Apple Store están sentados así en la orillita, así como. Ajá. What's up? Supamos. ¿Y la gorra? Sí, la, no, la cosa amarrada. El suéter amarrado. Sí, el suéter amarrado. Pero aparte, lo volteé a ver. Y todo canoso, o sea, todo totalmente, no de que joven con canas. No, pero... O sea, que era una persona ya grande, grande. Bueno, eso no es seguro. No, sí se le veía, se le veían las arrugas. Sí, las arrugas es totalmente, pero canas puedes tenerlas desde los... O sea, yo las tengo. No, estoy diciendo de que he visto cuates canas así, no, pelo sí, blanco. Se ven. Desde los 20 años. Y no los pintamos, ¿o qué? Pero no, esa es la diferencia, ¿no? Que tú ves jóvenes y dices, se ve joven, pero tiene canas. Ajá. Y para uno de su edad, dice, pues, se ve muy mayor, ¿no? Pero sí, una persona ya más grande puede identificar eso. Supongamos, de lo que yo pienso es de que hay varios tipos de chavorrucos. Ajá. Hay unos de que... como que... se visten bastante jóvenes. Joviales. Pero uno porque simplemente no actualizan su ropa. No, y aparte es que se ven según bien, pues. No, pero estoy diciendo así. Hay unos de que exactamente hace como que... son joven. Este güey se veía ya señor, pero queriendo ser joven. Es un chavo rojo. Totalmente, o sea, yo creo que desde que se me inventó la palabra chavorruco nunca había visto a uno que tuviera la etiqueta tan puesta, ¿no? O sea, hasta de hacerse así, ¡pa! Subirse a la mesa, ¿no? Nos faltó salir con él y que se subiera una moto y se fuera. Casi iba caminando, bailando, ¿no? Ah, sí, también porque tenía los audífonos. Es clásico, o sea, de que los ves todo en los centros nocturnos, en el gimnasio o en los apps de dating. Ese es clásico de que los ves ahí, de que tratan de verse más jóvenes, hasta el Photoshop que se quiten las arrugas como tú dices y toda la cosa que dices. Como tú dices. No sé, sí. Y el lenguaje de los chavos rucos, ¿no? Que a menudo utilizan jerga y frases que eran populares durante su juventud, de que vienen a platicar con los chavos y ¿de qué está hablando? Porque en la actualidad, o sea, hay tantas palabras que si tú no estás relacionado con jóvenes de ahorita, de esta época, muchas de las palabras, o sea, no vas a entender, no. Juegos no vas a entender, y también palabras inventadas de ellos, que dices tú, ¿qué significa? A veces yo veo así mis sobrinas o otras chavas y se ponen esta abreviatura así, yo, ¿qué significa yo? ¿Pete o punto? O sea, de... Sí, no se sabe. O sea, estoy inventando, ¿no? Así de que abrevian todo y significa un palabrón, ¿no? Lo bueno es de que ahora en día puedes hacer la búsqueda en Google y le puedes entender más o menos. A mí me pasa, sí, pues con te, mis... te la llevas traduciendo. Con, sí, con mis sobrinos que de repente dicen algo y... Voy al baño y ¿qué es lo que están diciendo? Sí, ¿qué están diciendo de mí? Sí, exacto. Okay. Y regresa y diciendo chavo loco. Regresa y digo, eso no está chistoso, eso no es chistoso. Como ustedes tenían a un tío, ¿no? Que se creía chavorruco. No, que le decían rookie. Ah, rookie. Y que él pensó que le estaban diciendo ruco. Y se enojó. O sea, aparte, pues ya era mayor mi tío. Y es mayor. ¿Ustedes recuerdan tener algún tío o algún amigo totalmente chavorruco? Sí. Pues a él. Aparte de él, o sea, ahora en actualidad, amigos. Pues sí, sí, tengo varios tíos que son así. ¿Y amigos? Que los encontrabas en las discotecas queriendo ligar. Y tú, güey, o sea, ya. Ya pasaste. Y ahora lo que dirían nosotros de ellos es lo que dicen nuestros sobrinos de nosotros. Sí, ya pasaste. Pero lo curioso también es de que cuando, o sea, no eres tanto de ese ambiente, te das cuenta, ¿no? Yo, o sea, dejé de ir a los antros, yo creo, antes de los 30 años. Y ya a los 28, 29, yo decía, en estos mocosos y mocosas, o sea, puro degenere. A mis 20 y tantos. Entonces dices tú, ponle, está bien que vayas, no sé, hasta los 25. Ya después a los 30 ya te ves señora, ¿sabes, señor? ¿Sabes lo que a mí me pasa? Cuando voy a los centros nocturnos, veo a los chavos actuar como así, como que tienen ganas de hablar con las mujeres, pero así como que les da miedo y todo eso, y cuando veo ese tipo de cosas como que digo, uy, háblale, güey. Así como el lobo les habla, ¿no? No, es de que no, así tan siquiera yo ya llegué a un punto de que ya eres confortable con tu persona. No, nada más eso, sino de que... Me tomó 50 años. No. Es de que yo ya no... Ya sé que... Como que siento que no va a haber una relación entre las chavas que están en el centro nocturno y yo. Porque yo ya sé que yo ya estoy roco. No las vas a sacar a trabajar. Sí, no las... Entonces, ya cuando hablo con ellas, es como más como amigo, así, no, yo no estoy tratando de como conquistar, cliente, porque para ellas tú eres un cliente. Pero el chiste es de que cuando veo a otros cuates, de que así me veo a mí mismo hace bastante tiempo y digo, wey, deja ese orgullo, ese miedo o lo que sea, y habla con ellas, así es, pero es otro nivel, es otra cosa. No, aparte yo creo que donde vemos muchos chavos rucos es en Las Vegas, ¿no? Vaya que sí. Ahí sí vemos. Es la capital de los chavos rucos. O sea, hemos visto gente, yo creo, Marte, que yo creo que ya ni nos acordamos de tanta gente que vemos, pero que tú lo ves por atrás y dices, ¿eso es un chamaco? De repente vueltas, ¡ah, chis! No, y aparte, pues en 70, los clubs. 70 años. Porque ¿no? una cosa es estar en los casinos o en el mall viendo a estas personas, pero otra cosa es ya cuando se hace más tarde y abren los clubs dentro de los casinos y ves a cada ruco. ¿Y ruca? Porque bueno, los dos. Cuéntanos. No, es de que es clásico en Las Vegas de que ves ya señoras mayores. ¿Cómo de cuántos años? Con vestidito pegadito, unos taconzazos y te quedas. Pero no, como de cuántos años. Me imagino, no sé, si me imagino que unos 60, 70, pero esas veces que dices. 70. Pero lo chistoso es de que hay unas señoras ya grandes que se ven físicas, así, tienen un cuerpo bastante bien formado, así. Por eso se van al eje al. Pero, así ya se ven señoras. Cougars. De cougars. Bueno, ya es otra cosa. Van a casar. Eso ya no es chaburruco, ¿no? Se van a casar. Exacto. Yo creo que de qué edad ya se podría van decir. Van a casar chaburruco. No, yo creo que no se van a casar. Marta, se nos va a desinflar aquí, ya se quedó sin morado. Es que conozco también a Marta que ya se está imaginando la escena del chavo ruco. De al lobito como el chavo ruco, ¿no? Sí, exacto. No, sí, te conozco como. Y el lobo, no me simpatiza. Yo no estoy hablando de mí, ¿no? Bueno, es una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven with eyes. Got you down. It's the love I've been waiting. For me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol. Love me like you love me and you. somebody, I never met somebody. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá si mau, ika tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá si mau, ika tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. 7:45 PM, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre los chavos rucos. Así es. Aquí hay tres. Vamos. ¿Qué pasó? Pues la verdad, tú no creo que clasifiques todavía para ¿por qué chavo no? ruca. Pues bueno, porque todavía no. Como que no te tocó a ti tanto. Todavía nombres. No has llegado. Pues ya no llegué, porque imagino que después van a inventar otro pues nombre, tal ¿no? Tal vez. Pero por lo menos unos 5 años le falta, ¿no? Y es unos 10. Depende qué edad tengan ustedes, ¿no? No, pues es que apenas estoy chaval, ¿no? No, 5 años, pues date 5 años. Mira, te voy a decir, una de las cosas que llega a pasar a los chavos rucos. Que nos llega a pasar. O sea, ya eres tía. Ah, sí, claro, claro. Supongamos. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un centro nocturno? Te digo que antes de 27 años, yo creo. Chavorruco, todavía siguen yendo a los centros nocturnos. Ok, no. Esa es una de las sí, de las cosas que te puedo decir de que si has ido al centro nocturno de hace ¿sabes? Menos de un año, más de 10 veces, de seguro eres chavo. O sea, es el termómetro del chavorruco, ¿no? Sí. Ahí va aumentando el termómetro. Si vas al centro nocturno y al día siguiente ya no quieres hacer nada, eres chavorruco. Ok, bueno. Sí. Estás tratando de ligarte a una chica menor de que es menor que tú por 20 años. Adivina qué. Eres chavorruco. No, eso ya no es chavorruco, eso ya es el sugar daddy. No, es de que por lo regular es así, porque si te estás tratando de ligar, eso es mínimo. Mira, te estoy diciendo, hay una diferencia entre estar tratando de ligar y ya tener a alguien. Pero, de, a ver, ustedes. Porque el sugar daddy es el que tiene lana y no necesita estar ligando. Y no, si espérate. Caen ahí es que uno piensa que el sugar daddy tiene mucho dinero. Pero no. O sea, con sí, que los mantengan. Ese es el principal motivo. Sí, pero con que les den lo que ellos quieren. Que compren sus bolsas, así. No. Sugar daddy significa el que tiene la lana. Ok. Bueno, ese es otro tema, ya lo tocaremos otro día. Pero okay. Lo que iba a decir es que creo que la mayoría de los chavos rucos se puede decir que todavía o están solteros a la edad que están, ¿sí? O están separados, o no tienen hijos, o no son tan responsables. ¿Por qué? Porque tienen tiempo para hacer todo eso, pues. Y cuando, y cuando estás casado y tienes hijos y tienes muchas responsabilidades, no te da tiempo. no te da tiempo de hacer todo eso. Nada más te voy a decir una cosa. O dime tú, espérame, de tus amigos, ¿cuántos están solteros y salen? ¿O cuántos están casados y salen a los antros? ¿La mayoría son solteros o son casados? Te voy a decir, hay una te voy a decir los niveles que hay. Hay unos casados. ¿Cuántos? O sea, un porcentaje. Así. Del 1 al 10. Es de que no puedes decir, es de que tengo varios amigos, entonces no te puedes decir. Bueno, cuando vas al antro. De los, ok, de los, digamos, de 10, de 10 de los que por lo regular me junto. Uh-huh. Hay, por lo regular, hay 2 que 3 que están casados y 2 que 3 que están solteros. Y ya. No, 50-50. Y la mayoría que está soltero. Pero la cosa es de los casados, de que hay unos de que ya están en la transición de salirse y hay otros que están en la transición de que les vale rollo su relación. Entonces, así, hay una diferencia, así, hay unos de que, les gusta salir, que están casados. Ajá. Que sus esposas les dan como... permiso. 2 que 3 veces al año para salir. Y cuando salen, así como que, ni los reconoces, porque así como que se destrampan. Ok, hay un término, desde una perspectiva psicológica que está relacionado con los chavos rucos y se llama midorexia. ¿Han escuchado esa palabra? No. Es un término que se refiere al deseo de algunas personas de edad madura mantenerse y actuar como si fueran más jóvenes. Ok. Hemos conocido, yo creo, cuando estábamos más jóvenes, como pareja, mi esposo y yo, que sí nos encontrábamos con gente como que se nos querían pegar y ya estaban grandes y querían actuar como si fueran chavales, ¿no? Mm. ¿Te recuerdas? Entonces, a veces uno, como que pone también sus límites, ¿no? De decir, yo no quiero ser chavorruco. Yeah. O yo no quiero andar con un chavorruco. O viceversa, ¿no? Yeah. Supongamos, a mí lo que me llega a pasar es de que mis amigos son... muchos de mis amigos tienen 6 años... son 6 años menores que yo. Uh-huh. Entonces yo ya llegué a un punto de que de repente así disfruto más el convivir con gente como en restaurantes, como... pero cuando llega a pasar eso... es de que después de estar conviviendo en el restaurante, oye, vamos a este lugar o vamos a este otro lugar. Entonces como que dices, ¿sabes qué? Estoy con ustedes, vamos a pasárnoslas, pero ya van a lugares que yo ya no me siento cómodo. Así de que ellos van a ir a conquistar a las chavas y tratan de lucirse y todo eso. Y yo como sé, como que yo nada más quiero... ver una convivir. No, nada más quiero hablar, convivir. Okay. Y eso llega a pasar de que de repente, y no soy muy orgulloso, pero cuando empezamos a convivir, como que empiezo a tomar, uh-huh. Entonces empieza el trenecito con que chica, chica. Y de repente dicen, no vamos a este lugar. Y el trenecito empieza chico, chico, chico, chico. Y luego ya terminas en unos antros de los cuales ni siquiera te sientes a gusto. Pero la cosa es de que ya con varias copas como que empiezas a actuar diferente. Qué curioso, ¿no? Yo creo que te sucede más eso o le sucede más cuando estás soltero, ¿no? Porque me imagino ya en pareja... Uno, o se acostumbra tanto a la pareja, u otra dices, no, ¿sabes qué? Ya prefiero estar tipo de vida. Sí, o sea, prefiero estar con mi pareja. Exacto. O con mis hijos, o ver una película, o ir por un helado. Especialmente o platicar. Cuando estás con pareja, como que te sientes más a gusto de decir, ¿sabes qué? No, ya es muy tarde, o tengo que hacer cosas al día siguiente. Sí. Y aparte, ¿tú qué opinas, Marte? Sí, yo creo que uno se acostumbra a lo que hacen en pareja los dos. Pero sobre todo, pues también te acostumbras a estar bien sin tener que salir. Uh-huh. O sea, nosotros somos mucho de ver la tele, de ir a, no sé, a lugares donde no haya mucha gente. Y que puedas disfrutar más de estar en pareja. Sin tener que lidiar con otra gente y sus neurosis, ¿no? Sí. No, pero aparte también disfrutamos mucho, o sea, de la amistad, ¿no? Que vienen y podemos estar horas platicando y disfrutando de un momento, ¿no? A veces es hasta ver la tele. Yo no soy muy fan de cuando llega a visita o mis amigas, de estar viendo la tele. O sea, para mí eso no es convivir, o sea, es como, pues para ver la tele mejor cada quien en su casa, ¿no? Al menos de que decíamos algo, ya platicamos bastante o esto, y decimos, bueno, vamos a ver algo así, ¿no? Supongamos, lo que me pasó la semana pasada, de que de repente dicen, oye, vamos a ir a comer a este lugar. Fuimos a ir a comer a este lugar. Y de repente uno de mis amigos agarra y dice, ¿saben qué? Quiero ir a ver esta casa que quiero ir a comprar. Y dices, ok, pues vamos todos, ya tomamos unos, entonces el que hay uno de que no haya tomado bastante, entonces que nos lleve a ver la casa. Entonces vamos a ver la casa y después de la casa empiezan a decir, oye, pues vamos a este otro lugar que está cerca de aquí. Dices, ok. Entonces yo ya estaba como que enganchado a ese grupo porque mi carro estaba en otro lugar. Entonces fuimos a este otro lugar y a cierta hora uno de los amigos dice, ¿saben qué? Yo tengo una junta mañana, entonces me voy a tomar un taxi para irme a mi casa. Dices, ok, pues está bien, ¿no? Entonces, el resto dicen, no, nada más una cerveza más. Dices, ok. Otra cerveza, ¿no? ¿Qué te cuesta otra cerveza? Dices, ok. Y de repente, dicen, ok, ya nos vamos a ir. Ya nos vamos a ir. Entonces voy al baño, regreso y ya habían pedido otra cerveza. Entonces dije, ¿sabes qué? Mark, le llamé a un taxi. Y en lo que, ¿cómo se llama? Llega el... Se supone de que... No. Se supone que ellos ya se iban a ir. Entonces cuando llegó el taxi, estaban diciendo, oye, ¿por qué te vas? Y yo así como que, güey, llevan 3 cervezas y tengo que ir a trabajar al día siguiente. Entonces ahí nos vemos. Creo que terminaron a las 4 de la mañana. Yo me fui como eso de las 11 de la noche. Entonces, de esas cosas que dices, ¿sabes qué? Son chavorrucos, ¿no? Exacto, así como que... ¡Qué borracho que son los chavorrucos! Como que hay un punto como que... Hay gente que pone límites y hay gente como chavorrucos que no pone esos tipos de límites, como que... Y eso no tiene que ver con chavorrucos. No. Tiene que ver con la... Gusto a la cerveza. No, pero la cosa es de que la cosa es de que ellos todavía están en una etapa de que, oye, vamos a conquistar a las chavas y vamos a estos bares para ir a conquistarlas. Ya olvidemos de los apps y todo eso. Ya las chavas, ay, llegó tu papá. No, y es clásico, de repente vamos platicando y están tratando de conquistar a la que está sirviendo las bebidas y dices, güey, o a la mesera. Sí, exacto. Entonces como que dices, güey, ella nada más está haciendo buena onda porque quiere es su empleo, su propina. Exacto. Entonces, sí, ese es el clásico chip. Oye, eso no, ya, no sé, chavorruco eso. Pero sí es el clásico, o sea, ¿cómo podría decirse? Oso ruco. Es que para hacer otro tema para la próxima semana. Es el oso. El clásico. Lo tenía en la punta de la lengua y se me fue. No sé, alguien que quiere vivir siempre eternamente joven. Que se cree, no, pero eso sí, sí cae en el chavorruco. Bueno, después me voy a acordar. Pero sí, o sea, también el que sean chavorrucos, o sea, puede ser tener un aspecto positivo porque les da una mayor autoestima y la posibilidad de disfrutar de una nueva juventud. O sea, hay gente que realmente se cuida mucho. Yeah. O sea, tal vez no tuvieron familia, de que no se casaron y esto, pero que hacen mucho ejercicio, se alimentan bien, tienen buenos hábitos, o sea, no se hallan tal vez con la gente de su edad. ¿Por qué? Porque son más joviales, o sea, tanto física como mentalmente, y tienden a tener amigos pues más jóvenes, ¿no? También. Uh-huh. Pero entonces, eso es, yo me imagino que ese tipo de personas como que son más activas. Los chavos rucos por lo regular nada más así como que, así tan siquiera mi punto de vista, muchos de ellos nada más están tratando de vivir su vida al día, que están diciendo te puedes morir al día, si mañana te puedes morir, entonces tienes que disfrutar el día de hoy ahorita como estás. Emborrachando. Roco. Exacto. Aunque quiera estar chavo. O sea que soy chavo roco. Pues es que también, o sea, ahí como que en gusto se rompen géneros, ¿no? Cada quien decide cómo vivir su vida. Y si quieren vivirla emborrachándose o yendo de antro o conquistando toda su vida, o sea, pues así van a vivir cada quien, ¿no? Hay otros que disfrutamos más de hacer lo que nos da la gana, y si no queremos estar ahí nos podemos ir y no hay ningún problema porque no estamos atados a nadie. Y cada quien disfruta. Uh-huh, y cada quien disfruta como se siente a gusto. Pues sí. ¿No? Y pues ese fue el tema del día de hoy, esperemos que les haya gustado. Llegamos al fin del programa, pero pues si quieren otro programa de chavorruques. Hay mucha información, nos quedamos muy cortitos. Siguen sacando de toda la enciclopedia que trajo el lobo. No, es que el lobo tiene más información que nosotros, estamos así cortos, ¿no? Sí. Y bueno, pues algo más que quieres agregar, Venus, el día de hoy. No, pues que sigan su vida de chavos rucos, pero de forma responsable, ¿no? O sea, positiva, también. O sea, positiva. Está bien que se crean jóvenes, pero a veces no hagan cosas absurdas, ¿no? Como irse en una moto cuando tal vez ya no tienes tanto los reflejos. O sea, de hacer cosas, o sea, locas, ¿no? De como pararse en la moto, que hemos visto. Uh-huh. O cosas que tal vez dices tú, yo no, ya no debería de estar haciendo esto. Sin embargo, pues se avientan porque, no, así me siento joven, ¿no? Y ya, pues no es lo mismo los mosqueteros. Mira, te voy a decir los tres mosqueteros. Dos cosas. Uno, no tiene nada malo el ser chavorruco. No. El entender de que envejeces y disfrutas la vida en una forma positiva y en un table agradable. Y dos, si vas a ser chavorruco, trata de respetar ciertos límites. Así, supongo, ya cuando le empiezas a conquistar a las... Cuando ya faltas al respeto, o sea... Exacto. Sí, o ya la gente que te voltea a ver... sí, ya sé. Porque está que... molestando. Y a veces uno como chavorruco no molesta, sino que quiere hacer amistades, pero ya, exacto, la gente ya no te ve ya, así, o ya sea... Pasaste, ya dice, pasaste. Tal vez si está jovencita, lo que pensarías es este señor, o sea, ¿qué le pasa, no? Como a mí, cuando yo estaba joven y me sacaron a bailar de 20 años, cuando tenía 17, yo decía, este señor, ¿por qué me saca a bailar, no? Sí, así. Disfruta la vida lo mejor que puedas. Ok, y bueno, con eso llegamos al final del programa. Estuvieron escuchando Venus versus Marte. Hasta la próxima.